Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Enrique Morente, cantaor español considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco. Nació en el barrio de Albaicín, en Granada, en 1942. De pequeño ejerció como seise en la Catedral de Granada y comenzó a interesarse por el ambiente flamenco en las reuniones familiares y vecinales. Recordemos que es seise, se denomina así a cada uno de los niños de coro, seis por lo común, que vestidos lujosamente con traje antiguo de seda azul y blanca, bailan y cantan tocando las castañuelas en la Catedral de Sevilla y en algunas otras en determinadas festividades del año. Aprendió así las bases de este arte, especialmente de mano de Aurelio Sellés o Aurelio de Cádiz. Su afán de aprendizaje y autoafirmación le llevaron a Madrid cuando contaba con 14 o 15 años de edad. Allí contactó a un grupo de jóvenes aficionados, universitarios en su mayoría, y junto a ellos acudió casi a diario a locales oscuros, en donde aprendió el arte de mano de Pepe de la Matrona, cantaor octogenario que había tenido el honor de conocer a todos los grandes y de haber sido alumno del mismísimo don Antonio Chacón. Así, los comienzos de Enrique Morente, padre del artista Estrella Morente. Una larga discografía y actuaciones en muchas partes del mundo engalanan y aquilatan su carrera. Enrique Morente fallece en 2010. De esa discografía hoy les ofrezco el disco Morente Lorca, donde interpreta y profundiza la poesía de Federico García Lorca, convencido de que la escritura del poeta tiene música propia. Morente Lorca es una visión, un recorrido personal del cantaor por el itinerario vital y creativo del poeta hasta llegar al horror de su asesinato. Una vez más, Morente se acompaña de su gente, a la guitarra de un gran Juan Manuel Cañizares y a los coros y percusiones de Antonio Carbonell y Enrique Heredia Negri. El cantaor lleva los textos de Lorca a los diversos palos del flamenco, seguro de que les une una sensibilidad común, pero él arriesga como siempre y da rienda suelta al ángel de su voz. Granada tiene dos ríos, 80 campanarios, 4.000 acequias, 50 fuentes, 1.001 surtidores y 100.000 habitantes, contaba Federico García Lorca en 1933 en su conferencia Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. Sin duda, la ciudad nazarí también puede presumir de haber visto nacer a dos de las grandes figuras del arte español del siglo XX y, por ampliación, de toda su historia. El propio Federico y Enrique Morente. Escucharemos a Enrique Morente desde su disco Morente Lorca de 1998 con letra de Federico García Lorca, Tierra y Luna Asesinato. No. hasta encontrar la raicilla del grito, ay, ay, del grito, ay, ay, del grito. El mar, el mar deja de moverse, como fue. Así déjame, ay, de esa manera. El corazón salió solo, solo, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, 22 años de trayectoria, unos cuantos discos editados, años ininterrumpidos de gira nacional. Presenta Trío nace en Córdoba en el año 2002 y se caracteriza por la fusión de la música folclórica argentina con diversos géneros como el rock, el funk y el jazz, entre otros. Sus integrantes se destacan por la improvisación a la hora de interpretar su repertorio, haciendo de cada actuación una experiencia única. El trío está compuesto por Max Bresanini en bajo y voz, Marco Negro Martina en batería y percusión y Bachi Freiria en guitarra y coros. A lo largo de sus 22 años, el grupo ha realizado diversas actuaciones a lo largo de la Argentina, trascendiendo la frontera, siendo invitados a festivales de jazz y World Music en Latinoamérica. A su vez compartieron escenarios con artistas como Liliana Herrero, León Gieco, Dúo Coplanacu, Jorge Fandermole, Orozco Barrientos, Rally Barrio Nuevo y Daniel Massa, por nombrar algunos. Hoy les ofrezco el disco El Inestable Equilibrio, que es su cuarto registro de estudio, que la banda considera la obra más intensa en la carrera. Las canciones recorren universos vertiginosos y mansos, llenos de luz y arrebatos de oscuridad. En este disco no hay comodidades, hay un inestable equilibrio que te desafía todo el tiempo. Participaron artistas como Emilio del Guercio, uno de los pilares del rock en español, integrante de Almendra y Aquelarre, el gran cantautor uruguayo Fernando Cabrera, el dúo Coplanacu, Suna Rocha, entre otros. Escucharemos a Presenta Trío, desde su disco El Inestable Equilibrio del 2021, el tema Polvareda. Trajinadas madrugadas, se escarcha hasta el olvido, compañeros, el silencio, esperanza, el latido. Árbol que nunca dio fruto, en sus ramas hay un nido, hojas que han sido viento, salitran sus suspiros. Anhelos que nunca llegan, barro negro mal cocido, río seco es el tiempo, encantador de camino. caricias que no acarician son agua en el asfalto. Una dulce salamanca, esquino de milagros. El canto y la palabra.